12:18 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de las iniciativas que se han proyectado a través de la Agenda Joven de Verano 2020. La anunciamos en su día con el responsable de Juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, quien nos informaba que la agenda va a ser de carácter presencial este año y se ha utilizado precisamente buscando aquellas iniciativas y actividades que más buena participación y acogida tenían entre el público joven. Es por ello por lo que se planteaban tres iniciativas con un cupo de participación, eso sí, que se van a desarrollar al aire libre. La primera de ellas tendrá lugar en la jornada de mañana sábado. Se trata de una salida a Buitreras para la práctica de barranquismo, una actividad de la que nosotros vamos a informarles a continuación, y lo vamos a hacer precisamente con la empresa de deporte de aventura y turismo activo, que es la responsable de llevar a cabo estas tres iniciativas organizadas por Juventud. Y para ello contamos con uno de los responsables de la empresa Experiencia Outdoor, con Alberto Coronil, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Alberto Coronil, muy buenos días. Buenos días, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, actividades al aire libre, desde luego, eso es lo que más está deseando hacer la gente después de ese tiempo de confinamiento en el que nos hemos estado bastante limitados sin poder salir de casa y demás. Cuando se inició esa apertura, lo que uno quería sobre todo era salir de casa y además también hacerlo al aire libre, en pleno contacto con la naturaleza. Ahí vosotros, tenéis esa posibilidad que ofrecéis a través de Experiencia Outdoor y posibilidades son muchas, ¿no?, las que ofertáis a través de vuestra empresa de turismo activo. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, me va a permitir, antes de contestarte esta pregunta, sí, Rocío, porque ya no hemos hablado antes por fuera de antena, que estoy trabajando, ¿vale? Estoy trabajando en una empresa y quiero darle las gracias a todos mis compañeros, ¿vale?, de la empresa, a los responsables, que son los que me dejan coger el teléfono para poder tener esta entrevista, ¿vale?, y atender prácticamente durante todo el día a los clientes que nos llaman para pedirnos la información de las actividades que nosotros realizamos, ¿vale? Entonces, antes de meternos en materia, me gustaría darle las gracias a todos mis compañeros porque me aguantan, llevo poco tiempo con ellos y me están aguantando la forma de mi trabajo, y sobre todo a los responsables, a los maestros de la fábrica, son los que mandan en mí, por decirlo de alguna manera, y me dan toda esa punta cuerda, ¿no?, para poder dedicarme en parte del trabajo aquí a la empresa de turismo activo, ¿vale? Volviendo a lo que Alberto, se lo agradeces tú y se lo agradecemos también nosotros, porque te han permitido, disponer de ese tiempo de tu jornada laboral para atendernos a nosotros, así que también nosotros te agradecemos. De hecho me han dejado una oficina, que estoy aquí, parece espectacular. Te comento. Sí, somos una empresa de turismo activo, ¿vale?, en la cual realizamos o vendemos, ¿no?, actividades al aire libre, ¿no? Uh-huh. Una de nuestras actividades, sobre todo por esta época, las más apetecibles son las acuáticas, ¿no?, a las que normalmente hay agua porque la gente con la calor busca algo más refrescante, ¿no?, que hacer un sendero, por ejemplo, que también lo hacemos, ¿no?, pero siempre intentamos, o la mayoría de la gente nos preguntan por las acuáticas. Sí. Y en este caso, desde la Casa de la Juventud, su responsable, Antonio Martel, ya nos comentó hace varios meses la posibilidad de que pudiésemos hacer unas actividades. Yo le presenté varios proyectos y nos fuimos a esta que se está intentando vender, ¿no? La de Buitrera. Luego en agosto, una actividad diaria de los calles aquí en el pantano de Ubrique. Y luego, a principios de septiembre, se va a intentar realizar una vía ferrata que está en Gaucín, el Castillo del Águila. Para mí es de la más... no es la más técnica quizás, pero sí la que tiene más variedad, porque durante las tres horas que vamos a estar en la actividad, pasamos de todo un poquito, ¿vale? Tenemos puente tibetano, hay una tirolina, hay varios rappels, yo creo que va a estar muy bien. Uh-huh. uno de los aspectos que, bueno, pues preocupan este tiempo en el que nos encontramos, precisamente de crisis sanitaria, de posibilidad de rebrote, de precaución y de cuidado, pues es el hecho de las limitaciones de participación y de aforo. De hecho, esta actividad tiene también su limitación, su cupo de participantes. Había además también que previamente inscribirse, ¿no?, para poder participar. Yo no sé si esta primera salida, que tiene lugar mañana, está ya cerrado el cupo, todavía hay opción de apuntarse. Bueno, pues nada, afortunadamente lleva ya varios días cerrado, ¿vale? Ya lo intentamos hace varios años atrás. Tuvimos un primer año un éxito también importante, se ofreció la Garganta Verde y la llenamos también. Luego bajó un poco, a los dos años lo volvimos a repetir, pero no llegó a terminar, también la Garganta Verde, pero esta en concreto, pues sí, ha sido un éxito total, porque bueno, prácticamente a mediados de semana ya teníamos las plazas limitadas. No por el tema del COVID, ¿vale? A ver, que también es, ¿no? Pero estamos en este en concreto, este barranco pertenece al Parque Natural de los Arcos Nocales, en la cual pues necesitamos rellenar una petición de permiso para poder entrar a ese barranco. Y desde el parque nos dan unas plazas limitadas, en este caso nos han dado 20, que se ha llenado, pues te digo, a mitad de semana ya, incluso había gente de reserva, porque ayer Antonio Pino, que bueno, que está en la Casa de la Juventud, que me ha facilitado, le tengo que dar las gracias también, porque me ha facilitado todo, ha sido el que, bueno, el que me ha ido cogiendo los datos personales de los chavales, en fin, le doy las gracias desde aquí también. Pues ya a mediados de semana me dio que estaba cubierta, aunque al final, ayer, pues un par de chavales tuvieron un problemilla y tal, pero claro, había una reserva de 6 o 7 chavales más, entonces, pues no había tampoco opción a poder tener que buscar a nadie más, estábamos ahí con el cupo lleno, ¿vale? Claro, también el hecho de que, bueno, pues llegue subvencionado a través de la Delegación de Juventud con un precio concreto bonificado si se cuenta con el carnet joven, en fin, esto también exactamente influye. Y el porte, porque vamos, que también es fundamental, a ver, porque mañana el punto de encuentro es aquí en Ubrique y el ayuntamiento va a aportar un microbús en lo cual lo van a llevar y lo van a recoger, eso es importantísimo, ¿vale? Entonces yo creo que para aquellos chavales que tengan el carnet joven, pues es una oportunidad importante y sobre todo barata, ¿no? De poder hacer una actividad buitrera, que nosotros la tenemos marcada a un precio de 50 euros, cuando la vendemos a un particular, pues a ellos le va a salir y además nosotros quedamos allí, en la estación del Colmenar. Yo no llevo a nadie, ¿me entienden? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es bastante, está muy bien de precio. La verdad es que es bastante atractiva las posibilidades que se ofrecen, ¿no?, a través de la Agenda Joven, tiene que ser así también, ¿no?, se trata de actividades que llegan organizadas por la Delegación de Juventud y bueno, pues se ofrece todas esas ventajas, ¿no?, el hecho del desplazamiento, el precio reducido así además es. También y el poder participar en una experiencia atractiva de actividad al aire libre que llega además también, bueno, pues ofrecida por una empresa consolidada en el sector de ofrecer este tipo de iniciativas, ¿no? Podemos decir. Pues muchas gracias, vale, por las palabras. Y sí, es un barranco que, bueno, es de los pocos en Andalucía, en este concreto, Buitrera, que tiene una apertura y un cierre. Se abre el 15 de junio, antes no nos dan permiso, no nos dejan entrar, y hasta el 30 de noviembre, ¿vale?, podríamos entrar, pero a partir del 30 de noviembre el parque lo cierra, no nos dejan, ya no nos dan permiso. Entonces, además, pues este año, con la última lluvia hecha de primavera, que han sido importantísimas, pues el barranco se ha quedado a un nivel de agua bastante alto, y sobre todo muy limpio. Yo llevaba ya varios años que no veía el barranco tan limpio, ¿vale? Sí, está claro que a lo largo de los meses, pues el nivel baja un poquito y posiblemente algunas pozas, pues ya se pondrán a ensuciarse, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso hasta finales de agosto, quizá a principios de septiembre, no lo vamos a notar mucho, ¿vale? Y la verdad es que es una oportunidad, los 20 chavales que van a ir mañana, pues creo que van a tener una experiencia inolvidable. Yo recuerdo que le preguntaba al responsable municipal, Antonio Martel, por la dificultad a la hora de participar. Si estas son actividades destinadas a todo el público juvenil, ¿no? Porque, claro, para ello se organiza desde esta delegación, pero ¿hay algún tipo de requisito para poder participar, para realizar, pues barranquismo en Buitrera, para realizar el paseo en calle en Los Hurones o para la vía ferrata en Gaucín? Bueno, no, el nivel yo no soy la persona para juzgar quién tiene nivel o no tiene nivel. Si es verdad que nosotros todas nuestras actividades hacemos una descripción de lo que se va a realizar, la duración, el desnivel que va a tener la actividad que sea, el tiempo realmente de esfuerzo físico, eso lo ponemos todo dentro de nuestra información. Está claro que aquellas personas, por ejemplo, que tengan un problema de articulación, que tenga que le duele dándole la rodilla, tal, yo no le aconsejaría que hiciera un barranco. A ver, ¿por qué? Porque prácticamente en un barranco trabajamos mucho la articulación, que está sentándose, levantándose, en fin. Entonces, aquellas personas que estén un poco limitadas físicamente, un poco, nada más, o que tengan alguna dolencia, lo normal es que se pongan en contacto con las empresas, con los responsables de las empresas, y lo hagan ya ver, le hagan ya llevar qué problema pueden tener o qué problema tienen, y ya ellos decidirán. Pero por decirte, Buitrera la hice yo hace 3 semanas con un peque de 11 años. Y bueno, y lo tuve que amarrar varias veces para que se quedara quieto, porque, a ver, y posiblemente habrá gente, me imagino, que con 25 años, pues no le haya gustado, porque ellos esperaban una cosa más light, y la verdad, bueno, pues en concreto esta de mañana, pues no tiene ninguna zona técnica para poder decir que hay que estudiar para eso, pero sí es verdad que es muy larga, dura mucho, hay mucha agua, hay que trabajar con un neopreno, porque todo el mundo no está preparado para tener durante 4 o 5 horas un neopreno puesto, con ese grosor que nosotros ponemos, la entrada de turismo activo, y indudablemente pues al final, al día siguiente, pues le duele de todo. Al día siguiente pues está todo el día en la cama, no hay más. Y habrá gente que salga y al día siguiente la volverían a repetir. Bueno, mi duda es, Alberto, si no tengo experiencia previa ninguna en este tipo de práctica y actividad, ¿puedo realizarla al margen de, hombre, si estoy en unas buenas condiciones físicas, no tengo ningún problema de salud, como tú decías anteriormente, ¿no? Pero aparte de ello, vale, sin experiencia ninguna, ¿me puedo atrever a poder participar y a realizarla? Bueno, Rocío, mi contestación es, si estuviese preparada, posiblemente no llamaría a una empresa de turismo activo, ¿vale? Tendrías material propio, claro. Y la harías por tu cuenta. Nosotros, todo lo que vendemos, las empresas de turismo activo, nosotros en concreto, es para gente de iniciación, claro, ¿vale? Gente que no ha hecho nunca un barranco, ¿vale? Entonces tenemos que saber que sí, es verdad que en las conversaciones que nosotros mantenemos con ellos durante el antes de hacer la actividad, pues le intento sacar todo lo que pueda, ¿vale? Si realiza deporte, qué tipo de deporte realiza, si le tiene miedo a la altura, en fin, ¿para qué? Pues bueno, pues llevándolo, me lo voy a llevar a la actividad que yo quiero o que podría disfrutar más. Sí. Yo no puedo meter a nadie en una actividad que sé que no le va a gustar, porque va a pasar más días, y además, pues para nosotros no sería beneficioso, para la empresa, porque no me imagino que no hablará bien de nosotros, ¿vale? Entonces intentamos volcar a todas las personas a la actividad que creemos que se lo va a pasar genial, que va a ser inolvidable. En este caso, Buitrera, de tu pregunta, normalmente el 99,9% de clientes que nos entran son gente inexperta. A lo mejor algunos han hecho algún barranco, otros no han hecho nunca un barranco, pero indudablemente si tienen un estado físico medio y no tienen ningún tipo de problema entre la altura y tal, pues se puede hacer perfectamente. Claro. De ahí el que, bueno, las tres propuestas que se plantean a través de la Agenda Joven de Juventud, pues sean actividades que pueda hacer cualquier joven a priori, ¿no? No hay, como decíamos, cualquier joven. Mira, y de hecho, Rocío, de las tres, ¿vale? Quizá la más cansina, la que creo que puede dar más problemas, es la de los calles, Mira lo que te estoy diciendo. Pues es la que yo piensa. Había pensado que era la más sencilla, fíjate. Pues, ¿lo ves? Pues mira lo que yo te estoy diciendo. Nos calla en el pantano. ¿Qué pasa? ¿Qué suele pasar? Bueno, que lo cogemos. La primera media hora parecemos a Juan Luis Venegas, que está compitiendo, ahí a tope, pero a partir de la media hora, pues el motor, la gasolina se nos atropella y estamos a 2 kilómetros de donde habíamos salido. Y además, ¿cómo llevamos? ¿Cómo llegamos a la orilla? Sentarse, son embarcaciones de recreo, son de plástico duro, para no hundirnos, y bueno, cuando llevamos media hora, pues nos duele la espalda, nos duele el culo, nos duele los brazos, y estamos en medio de ahí del pantano, ¿sabes? Entonces, quizá de las tres, la que creo que puede dar más problemas. De los demás no hay ningún tipo de problema. Además, como una empresa, nuestra política, desde que empezamos, decidimos que no fuera, hay varias empresas por la zona, y probablemente los pequeños detalles son los que al final, porque los precios son los mismos prácticamente, el material que utilizamos son los mismos, entonces pues son detalles. Nosotros decidimos que no solamente fuera realizar la actividad con nosotros, no solamente hacer un barranco o hacer una vía ferrata, sino que, aunque fuera un curso acelerado, muy rápido, pero que diéramos todas las explicaciones posibles por qué hay que tomar medidas en cada actividad, ¿vale? Y lo llevamos a cabo. Los guías que nosotros damos, pues desde el principio, pues estamos alertando, estamos informando a los clientes. ¿Por qué hacemos eso? No lo hacemos y nos callamos, no. ¿Por qué vamos dando esos pasos? ¿Por qué lo amarramos así? ¿Por qué hay que llevar esto? Y indudablemente, pues el cliente pues te lleva, algunos, los que más interesados están, pues se llevan ese poquito de aprendizaje, ¿no? Sí, una formación complementaria, ¿no? La que se ofrece también. Exactamente, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno, decirte que, por ejemplo, mañana viene un guía con nosotros que bueno, está hecho guía, hizo una actividad con nosotros en el 2016. Y desde entonces, pues le gustó, un chaval de Sevilla, José Mari, le gustó, se empezó a hacer curso y mañana viene con nosotros. Claro. ¿Y se ha formado, no, en esta práctica? Se ha formado, claro, indudablemente, se ha sacado los cursos que le han ido pidiendo y viene con nosotros. Claro. Bueno, pues para Buitrera ya está cerrado, decíamos, pero para el paseo en calle del 1 de agosto y la vía ferrata del 5 de septiembre, ¿todavía hay plaza? Pues sí, hay plaza, Rocío. Sí, yo de todas formas, claro, nosotros, aparte de lo que le vamos a hacer esta semana al ayuntamiento, bueno, pues tenemos más actividades, afortunadamente, claro. ¿Vale? Tenemos más cosas. Y bueno, ahora mismo no tengo toda la información para transmitirte sobre el tema de los callos de la vía ferrata. Sé que hay gente que se ha apuntado, de los que vienen mañana, se han apuntado a las tres actividades, ¿vale? Pero hasta ahí te podría decir, no sé cuántas, pero sí, realmente las otras dos que quedan son plazas limitadas también, ¿vale? Son limitadas, entonces, pues, pero que no, hasta la semana antes posiblemente no me ponga con esto, porque claro. Te digo, tenemos otras cosas. Eso te quería preguntar también, vosotros como empresa, ¿no?, que realiza actividades de turismo activo y demás, ¿cómo os ha sentado la publicación de la Consejería de Agricultura y de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que se ha mostrado preocupada sobre todo, ¿no?, por el uso balneario de las aguas en la Sierra de Grazalema y los Alcornocales, sobre todo teniendo en cuenta que no está permitido el baño en los ríos y en los arroyos, ¿no?, de los parques naturales? ¿Esto a vosotros os repercute de alguna manera la situación, además también actual, que estamos viviendo, ¿no?, con el tema del coronavirus, las limitaciones que existen y demás? ¿Cómo os ha afectado a vosotros en vuestra actividad? Bueno, tuvimos un principio totalmente desastroso, como bien sabes, la empresa se tuvo que cerrar, tuvo que acogerse a ayudas y tal, ¿vale? Porque bueno, se cerró durante 2 meses, pero no sé si desde el gobierno de España, afortunadamente, pues bueno, por el tema de que las playas, pues había que mantener una distancia y tal, pues la gente se está volcando todo a las zonas turísticas, ¿no?, a lo que es al interior, y bueno, pues aunque nosotros en el verano, bueno, pues hemos tenido buenos números durante estos años atrás, realmente hemos subido casi un 30% de clientela en este mes y medio que llevamos. Para nosotros es importante. Todo lo que habíamos perdido o no habíamos ganado durante este mes y medio, pues lo que así ya estamos ahí subiéndolo. Bien en ese sentido, mal por lo que se ha cerrado, por la enfermedad, ¿no? Pero bien por lo que nos está viniendo a nosotros. Y sobre el tema de las aguas, es que no sé, como hay tanta confusión, hay todos los días salgan cosas nuevas, contestártelo a esa pregunta, sería una contestación particular, no de empresa, porque posiblemente mis compañeros, mis socios, podrían contestarte otra cosa diferente, claro. ¿Vale? Pero no sé, porque si en la playa vean, los ríos no. Claro, no sé, sí que es verdad que es lo que tú decías, ¿no? El hecho de que haya un cierto recelo a acudir a las playas o la situación en general que estamos viviendo ha provocado que el turismo de interior, el turismo de naturaleza, se refuerce durante este verano. Claro, y eso claro, hace que también claro, haya más gente. Y la gente busca, al final busca lo que empezamos a hablar al principio, pues actividades acuáticas. Mm. Porque yo no puedo vender un sendero a hacer pinzapaz a las 10 de la mañana porque el tío se me queda en la mitad del camino con una insolación que te carga. Entonces, o te vas muy temprano y de hecho nos entran algunas actividades de senderismo y lo recargamos. Oye, mira, y vuelco incluso. Nosotros tenemos callas, porque aparte de la actividad con el ayuntamiento, pues la vendemos. De hecho, hoy tenemos callas en el pantano de Ubrique y el horario le decimos que lo cual lo más tarde posible, o muy temprano o muy tarde. ¿Por qué? Porque realmente a las 12 de la mañana te vas a poder remar, ¿no? Claro. Entonces, y el que se pone, pues se va a querer meter en el agua. Y ahora si se mete, que está prohibido, no sé, muchas cosas inconcluyentes, ¿no? De todas maneras, sí que es verdad que para hacer actividades muy concretas se requieren de autorizaciones de los parques, de los centros de recepción, ¿no? Has hablado, por ejemplo, Pero, Rocío, es otra pregunta que tú me estás haciendo, ¿vale? No sé si... Esa es otra. Ahí estoy totalmente en contra de que, por ejemplo, en Bocaleones, que todo el mundo ahora le ha dado por remontar el río, ¿vale? Pues no haya gente del parque que tome medidas para que esas personas no pasen. No lo entiendo. Yo esto no lo entiendo nunca, y menos ahora, porque esto se ha desbordado ahora, últimamente. De hecho, pues nosotros hemos dado nuestras quejas al Parque Natural de Sierra Grazalema, ¿vale? Porque a mí como empresa me obligan a tener unos seguros, solicitar unos permisos, las plazas son limitadas y hay que llevar material específico para hacer la actividad y prácticamente... Si lo haces al contrario, no hay control, yo eso no lo entiendo. Claro. Entonces, ahí sí yo, ahora, que se puedan bañar o no, a mí me da igual que se bañe, pero que haya un control, que claro, es lo mismo que me piden a mí, que se lo pidan a los que vienen para arriba. Exacto, aquí lo que se mira en otro ámbito, en una mayor profundidad, ¿no? Lo que se mira en las cuestiones de seguridad de las personas. Claro. Más que otra cosa, ¿no? Más que seguridad sanitaria, seguridad de accidente, ¿no? Sobre todo, que es de lo que estamos hablando. Claro, claro. Y si claro, no se hace de manera especializada, pues se puede experimentar ese accidente. De hecho, con frecuencia podemos hablar con el Grupo Rescate de Montaña, que lo certifica, ¿no? Así Así es. De todas maneras, sí que la manera menos arriesgada de poder realizar una actividad de estas características, pues es hacerlo a través de una empresa especializada que te ofrece la posibilidad de, esa experiencia que te garantiza, y al mismo tiempo pues con los controles de seguridad, ¿no?, que deben de imperar. Yo creo que sería lo más justo desde los parques, pues que todas las actividades que acarrearan un pequeño mínimo de peligro, pues que obligaran a los particulares, pues tirar de empresas de turismo activo, ¿vale?, porque para eso estamos. ¿De acuerdo? Y incluso a los colectivos, pues porque además creo que somos los que más miramos al final por todo, porque no veo yo ninguna empresa de turismo activo que en cualquiera de sus actividades vea algo raro y no informa al parque. No lo veo. somos los que más informamos, los que más estamos pendientes de lo que hay, y realmente debería ser así, pero bueno, si no se hace así, pues nada, pues seguiremos intentando vender nuestras actividades, pues, como comerciar individualmente. Claro, es que habrá personas que, bueno, pues conozcan el entorno, estén familiarizadas con este tipo de práctica deportiva, ¿no? Y digan, no, yo es que soy perfectamente capaz de ir de manera particular, pero claro, con esa afluencia masiva que estamos teniendo ahora, la mayoría no lo son, ¿no? Y, claro, y además, pues esas personas pues suelen llevar amigos y tal, que realmente luego ellos no han hecho ningún tipo de actividad, también no se le ve el material más apropiado para hacer algunas actividades, porque lo vemos, los que estamos metidos en los barrancos o en otras actividades, pues lo vemos, ¿no? Que llevan material que no son tan específico para ese tipo de, para realización de esa actividad, pero bueno, oye, no podemos decirle más nada. Yo me encontré el sábado pasado en Buitrera a un chaval con un neopreno corto, de estos de pantalón corto y camiseta corta. El chaval pues estaba pasando frío, pues normal, es normal, ¿me entiendes? Y menos mal que lo veamos pasar, porque si yo le digo que no, que tiene que pasar mi grupo, porque habíamos llegado antes al rape, a la cabecera, pero lo vi pasando frío, digo, voy a pasar porque si no te va a quedar aquí. Entonces, pues, si tenías conocimiento, que si lo ves realmente no tienen tanto conocimiento, porque con ese neopreno no deberían de ir, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En fin, esas son las circunstancias de las que muchas veces hablamos, que nos podemos encontrar, ¿no? Cuando se viene uno a visitar y a realizar actividades de este tipo, ¿no? Bueno, desde Experiencia Outdoor, ¿qué es lo que estáis ofertando ahora mismo, ¿no? De cara al verano, porque, por ejemplo, lo que está concertado por parte de Juventud son esas tres iniciativas que hemos comentado anteriormente, ¿no? Este sábado llega en Buitrera, luego tenemos el Calla en el Embalse de los Hurones y luego la Vía Ferrata en el Castillo del Águila. Pero además de estas tres iniciativas, además de estas tres experiencias que podéis ofrecer vosotros, ¿qué más tenéis para ofrecer al público que nos está escuchando? Nosotros no somos una empresa en la cual pues saquemos unos paquetes durante la semana, ¿vale? Sí. Nosotros tenemos una página en la cual aquellos interesados pues se pueden meter, tenemos varias ventanas de las actividades que realizamos, ellos van entrando en estas ventanas, en la actividad que quieran, y se hacen una reserva, nos piden una reserva de información, ¿vale? Rellenan unos datos que tienen que rellenar y nosotros directamente pues lo llamamos y empezamos ya el primer contacto, ¿vale? En el cual, pues según la actividad que sea, pues se necesita un mínimo de personas para el coste, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a paliar coste mínimo de la actividad. Entonces, en el momento que hay un número, que creemos que el número que se han apuntado de personas es bien, pues el del mínimo, directamente hacemos la actividad, ¿vale? Si es verdad que ahora en verano, pues bueno, afortunadamente prácticamente no tenemos, no nos hace falta rellenar mínimo porque lo tenemos casi todo cubierto. Y luego si a lo mejor nos llegue octubre, noviembre, pues sí, si faltaran plazas, sí publicitamos la actividad que vayamos a realizar, si la publicitamos, comentando de que todavía tenemos algunas plazas libres. Rocío, ¿lo entiendes, no? Sí, perfectamente, ¿no? Sí. ¿Vale? Todo esto se ajusta un poco a la demanda también del claro, público, ¿no? Claro, ahora mismo no, simplemente entran en nuestra página, se informan y entran una base de datos en la cual, pues bueno, cuando rellenamos ese cupo directamente, pues tienen que hacer la operación es oportuna para cerrar la actividad realmente, ¿no? Nada más. Y claro, bueno, lo normal que en esta fecha, pues barrancos, ¿no? Los hay secos, que está, por ejemplo, pues Garganta Verde, que prácticamente ya no lleva agua, ¿vale? De hecho, ya no hace falta ni poner neopreno. Todo el mundo no le gusta un barranco acuático. Todo el mundo, como te he comentado antes, no le gusta estar trabajando durante 5 o 6 horas con un neopreno puesto. Hay gente que prefiere pues da un paseo hacia un barranco con tirolina, con rápeles, pero no quiere llevar un neopreno, pues las conversaciones que vamos manteniendo con esos clientes lo volcamos a lo que me está comentando y lo que yo creo que dónde se lo va a pasar mejor. Claro. Entonces, realmente, si un cliente me dice que con los neoprenos no se ve, pues no le voy a decir que te venga a Buitrera, porque me va a coger y me va a ahogar en la primera popa. me lo huerco, pues por ejemplo a Garganta Verde, que no lleva agua o lleva muy poca agua, y a lo mejor la persona es donde te lo van a pasar bien, claro. O la Cima del Diablo, son barrancos que ahora mismo pues llevan poca agua o nivel poco, y luego pues hay gente pues un poco más, sobre todo la gente deportista, la gente más joven y tal, pues sí le gusta pues eso de pegar sus saltitos, como en Buitreda no lo da, pegar sarto, él está bastante tiempo en agua, la zona oscura, que es una zona de unos 100 metros, que prácticamente la luz solar no entra, y es precioso. Entonces hay gente, ¿por qué le busca ese tipo de...? Pues vamos viendo, lo voy sondeando, y así le voy mandando yo donde yo creo que se lo puede pasar mejor. Claro. Bueno, dentro de todo ese conjunto de actividades tenéis barranquismo, tenéis las ferratas, el kayak, las rutas en bicicleta de montaña, yo imagino que esto será quizá también para otra época del año, como nos comentaba, ¿no? El senderismo, multiaventura, rutas a caballo, buceo, en fin, un poco de todo lo que es la oferta, pero a mí me ha llamado la atención, estoy metida en vuestra web, una pestaña que dice regala aventura, que esa también es otra opción, ¿no? La de regalar una actividad. Esa fue la idea, sí, fue una idea de uno de mis socios, de José, que desde aquí también les quiero transmitir. Tuvo un pequeño percance el domingo en nuestras actividades y va a estar un par de semanitas ahí sin podernos acompañar, que tiene mucha suerte, no suerte por la lesión, pero sí suerte por descansar un poco, por lo menos de meterse en un barranco. Yo sé que está haciendo otras cosas y nada, fue una idea de él, por parte de él, en la cual, bueno, pues decidimos, había gente que quería regalarle una actividad, pero no sabía que, entonces hicimos unos bonos regalos, ¿vale? Mm. Y esos bonos, pues, nos los pide, y pueden ser económicos o pueden ser ya directamente si saben claro qué actividad quieren realizar, pues en el bono regalo le ponemos la actividad real que quiere. Si lo que quiere es, pues, regalarle un bono con dinero, pues, y hacer varias actividades, pues también tiene la opción de poder hacer lo que quiera. Sí, pues está interesante también esa opción, lo digo como regalo original, ¿no? Si alguno está pensando sí, es muy chulo. De hecho, estamos teniendo éxito, ¿eh? Que se suelen vender. Bueno, pues es una de las actividades que oferta también Experiencia Outdoor, que va a ser la responsable de llevar a esos 20 jóvenes a realizar barranquismo a Buitrera este sábado, dentro de las actividades organizadas por la Delegación de Juventud. Nosotros, que queríamos conocer algo más de cómo se van a organizar toda esta serie de iniciativas, con el responsable de Experiencia Outdoor, con Alberto Coronil, que nos ha atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Alberto, ¿qué más nos queda por decir antes de finalizar? Pues nada, daros las gracias, ¿vale? Por ponerse en contacto con nosotros, y nada, y que mañana los chavales pues pasen, bueno, que pasemos, porque yo los voy a acompañar, que pasemos un buen día, ¿vale? Que sea una experiencia inolvidable, que creo que lo van a hacer, que lo va a hacer, y nada, y que salga todo bien, y nada, y que se apunten rápido para las demás. Pero que no canten plaza. Que disfrutéis muchísimo de todas esas actividades. Alberto, muchas gracias por atendernos. Rocío, y también muchas gracias, a tu jefe por darte permiso para poder atendernos. Nada más. Venga. Al capitán, te lo doy de tu parte. Venga. Gracias, muchas buenos gracias, días. Buenos días. Gracias.